Llevo décadas jugando sin encontrar la satisfacción. 8 horas día a día en este sistema sin solución. Cuando el sol está cayendo, camino a casa por la vereda. Y suena en mi billetera el molesto ruido de unas monedas. Llego a casa derrotado, mientras mis hijos están con hambre. La mesa espera en silencio y en el auxilio no encuentro a nadie. Corro al kiosco de mi barrio, con vergüenza y desconsuelo. Pido fiado una vez más y lo sumo a lo que debo. La pobreza que se hereda es la más difícil de batallar. Y allí estábamos escuchando nuevamente esta canción inédita compuesta por Mateo Pérez, letrista, regalado coral, director escénico y autor de todas las músicas inéditas de este espectáculo. Y también estamos recibiendo junto a Mateo a Analicia Cabrera, una de las directoras de la Murga Nueva Barriada de San Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, y un gusto para nosotros recibirlos, felicitarlos primero, ¿no?, por salir en tercer lugar en el concurso. También, bueno, diciendo que Mateo fue figura máxima de este concurso de carnaval en San Carlos, ¿no? Exactamente, fue un carnaval con muchas emociones, pero bueno, logró lo que se quería. Ahora, ¿cómo es? Buen día. ¿Cómo llegás vos a esto, no? Vos estarás aburrido que te digan, ay, con solo 20 años, ¿no? Que es lo que decimos todos, con 20 años hace esto. ¿Cómo llegás a esto? ¿Vos desde cuándo escribís? ¿Desde cuándo sos carnavalero? ¿Cómo juntás todo esto? Bueno, en realidad no era carnavalero hasta 6 años atrás. E incluso no me gustaba mucho la murga. Claro. Porque la encontraba un poco aburrida. Bueno, por un montón de motivos. Y siempre me gustó la música desde chico. Cuando era chico era más que nada percusión. Pero mientras fui creciendo, me interesó un poco más el tema de composición, de letras, de guitarra. Y bueno, fui aprendiendo solo. Agarré una guitarra un día y dije, bueno, quiero aprender para aprender a componer, que era mi mayor sueño, hacer claro. canciones. Y bueno, así como nació también, aprendí a tocar piano y fui como mutando justamente para las composiciones, no tanto por el hecho de querer aprender a tocar piano. Y bueno, llegué a la Murga en 2020 a tocar al redoblante y ahí estuve 2 años tocando redoblante, 2020 y 2022. Ya 2023 salí en coro y en 2024 me surgió la idea de crear una murga propia con unos amigos y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y ya en 2025 y 2026 sacamos la nueva barriada que nada, ahí tuve que aprender un montón de cosas. Realmente al principio no sabía cómo crear un espectáculo, tuve que mirar mucho, tuve que tratar de aprender solo. Pero bueno, por suerte en estos 2 años se pudo mamar de muchos carnavaleros y aprendí bastante. Claro, ¿no pasaste por esa cosa que ya está medio institucionalizada de los talleres, de todo eso? No, hiciste tu camino. Claro, no, incluso yo siempre digo que las clases de música y todo eso me parecen un poco aburridas y son medias antimúsicas porque es la realidad, te va para otro lado más teórico y creo que al que le gusta hacer música y le gusta crear y lo hace con pasión, creo que no es el camino correcto. Por eso decidí empezar solo. Uh-huh. Analicia, bueno, vos también siendo la directora, es importante, queremos conocer, ¿no?, cómo es ese proceso de estos 2 años de la nueva barriada y también, bueno, siendo una murga joven que también lleva otro proceso, ¿no?, de una murga quizás, digamos, de adultos que ya tienen esa experiencia, que ya de alguna forma nacen con esa experiencia quizás desde la familia. ¿Cómo estás? Bueno, mira, en realidad me estás titulando con algo que no me corresponde. Soy la coordinadora, digamos, general. Coordinador. Ahí va. Y los directores son Diego, Emanuel y bueno, y Mateo, que está con nosotros. Y nada, he dado como una mano en todo lo que es coordinación de logística y otras cosas. Creo que recurrieron a mí por un tema de experiencia también en Murga. Me ofrecí también porque los veía como por momentos medio saturados, ¿verdad? Pues son gurises, como eso, son dos jóvenes. Claro, sí. Y bueno, a Mateo lo conozco desde la panza de la mamá. Yo salí en murga con la mamá de Mateo, que este año también Silvina sale con ellos, que por eso se ríen siempre, dicen la murga de los gurises y Silvina. Tenemos la misma edad. Sí, somos como las betes del grupo. Ha sido divino verlos crecer, en realidad, crecer artísticamente. El año pasado salí con ellos, subí a hacer el espectáculo, la murga debutaba el carnaval pasado, y fue divino también poder cantar con un hijo, ¿verdad? Con mi pareja, que también se sumó. En realidad mis tres hijos son carnavaleros, todos salen en murga y a veces coinciden en la misma murga y a veces no. ¡Qué impresionante! El papá de ellos también, una hermana por parte de padre también. Entonces en San Carlos es como que somos muy murguistas todos, ¿no? Sí, ¿pero eso fue siempre así o desde algún momento en especial para acá? Mira, yo empecé a salir en los años 90, con la edad que tiene Mateo hoy. Y éramos, por supuesto que éramos menos murgas, ¿no? Eso claro. Habla un poco del crecimiento artístico. Éramos dos murgas, tres, en un momento no hubo ni concurso departamental, o sea, solamente se hacía carnaval, digamos. Y siempre hubieron comparsas también, una ciudad con muchos coros, con muchos grupos de baile. Es como, es realmente un lugar de mucho arte en el país, sí, ¿verdad? Sí. Y no somos tantos, no sé si ahora seremos entre 35.000 y 40.000 habitantes, o sea, claro, somos pocos. Claro. Este año eran 11 murgas compitiendo en el carnaval departamental, en el concurso. Y bueno, y Nueva Barriada logró el segundo lugar, con en relación el puntaje fue como muy parejo, en las dos de arriba, digamos, ganó Vieja Diabla, que son amigos y conocidos de toda la vida también, y familia también hay ahí, porque tal, nos conocemos todos, como digo yo. Y la murga hizo un proceso de crecimiento abismal, me parece a mí, del año pasado a este, que las condiciones del espectáculo eran muy parecidas, o sea, Mateo también fue el que escribió letra y música, todo el espectáculo fue craneado por él, y todavía estábamos, eso te lo va a contar él quizá, pero todavía estábamos en carnaval el año pasado, cuando Mateo empieza a escribir repertorio para este año. Seguro, está metidísimo. Es un infierno, sí. Sí, sí. Claro. Ahora, nosotros decíamos que eras la directora, antes de volver a Mateo, sí, que eras la directora, pero vos nos aclarabas bien que eras la coordinadora. Sí. El director o directora de la murga es el que se sube y el que se para adelante, ¿no? Que marca. Esto es un director escénico. Ahí está. Después las murgas tienen, generalmente, lo que yo conozco, tienen directores responsables, que se llama, ¿verdad? Que claro. Son los que hacen logística de contratación de tablados, de encargarse de... también de los mismos murguistas, ¿no? De cómo se va a trabajar, claro. Los ensayos, comprar telas, comprar, contratar modistas, contratar maquilladoras. Esos son sí, los directores responsables, digamos, del conjunto. Sí, sí, sí, sí. Que a su vez integran la Asociación de Murgas de acá de Maldonado, que eso se logró hace no muchos años atrás. Hay una asociación de murgas que van los directores responsables a esas reuniones y se deciden y se trabaja mucho por siempre tratar de mejorar el carnaval acá. Hay algo que destacaban al pasar de, bueno, el espectáculo este año y la producción que tuvo detrás. Quizás, bueno, esto es más para Daniel, para Mateo. ¿Cómo fue ese proceso de creación de este espectáculo? Y también, bueno, sabiendo que estas últimas semanas conmovió mucho las redes sociales, esta canción, ¿no? La Casa Siempre Gana, que ahora vamos a estar hablando más, pero que realmente tiene una producción detrás, una letra detrás, que le toca a todo el mundo, ¿no? Que le toca a una persona, digamos, común y corriente, un trabajador, un estudiante. Bueno, bien como decía Analicia, la canción, el espectáculo en sí, nació antes de que termine el anterior carnaval a este, y incluso fue antes de la segunda o tercera rueda de nosotros, que tenemos tres ruedas en total, dos oficiales, y si quedamos entre los seis mejores, va la tercera. De ahí ya estaba escribiendo, se me ocurrió la idea de apostadores, y un día después de mirar a los asaltantes con patentes en el Teatro Verano de acá, me vine con toda la furia, se podrán imaginar, con toda la pasión, y me quedé enloquecido y dije, bueno, ahí arranqué a escribir. Me inspiraban el estilo que habían impuesto ellos, y nada, nació la presenta de este año, y ahí ya un poco se fue amoldando el espectáculo con el pasar de los meses. Hubieron varios cambios también por el camino, pero bueno, quedó el que ya se ve. Y bueno, con respecto a la canción de La Casa Siempre Gana, sí, nunca pensé que iba a tener tanto revuelo, fue impresionante. Pero la realidad es que era una canción muy enrabada lo que es el espectáculo. El espectáculo lo separé en bloques temáticos, y uno de los bloques, el final, digamos, era La Casa Siempre Gana, que en realidad es una metáfora de la vida, pero en realidad tiene que ver con el espectáculo llamado Apostadores, que nada, tiene sentido con los métodos. Y bueno, por ahí nació la canción, en realidad. No tiene mucho más que eso. Nació en enero, era una canción que no iba a quedar. La tenía como borrador, dije, esta canción no me convence tanto, la voy a dejar por acá, pero bueno, después de, con el paso de los meses, me faltaban un par de minutos y bueno, ahí fue cuando intenté llevarla al ensayo, la terminé y a las murguistas les encantó y bueno, ahí fue un alivio también. Eso, ¿cómo es el vínculo con los demás murguistas? ¿Son jóvenes también como vos? ¿Hay algún momento donde consultás o, no sé, valoran algo en conjunto? ¿Cómo tomás vos la opinión de ellos? No, yo creo que la opinión de ellos es la principal, antes que el público. Porque en realidad el primer público que yo tengo es la murga. Claro. Si quieran o no, ellos son los que van a defender lo que yo escriba. Y ahí está también la manera de defenderlo. Si a alguien le gusta algo, es diferente siempre. Se defiende de otra manera. Y en realidad, la primera persona a la que yo recurro después de terminar una letra es mi madre, o mi padre, o mi hermana. En realidad, más que nada, mi madre. A veces son las 5 de la mañana, 6, 4 de la mañana. Recién termino algo y digo, le mando un mensaje, Chema, disculpa que te mando este mensaje, no sé qué, hasta ahora. ¿Estás despierta? No, en realidad se lo mando para que lo escuche el otro día, ¿viste? Porque yo sé que el otro día me despierto tarde. Una capa, entonces una le, capa, le mando el audio y le digo, mira, esto es parte, no sé, del cuplé, de tal cosa. Tú dime si te gusta, no sé qué. Y al otro día yo sé que ya me despierto con la respuesta de ella y bueno, voy a seguir laburando. Sí. Pero en realidad, la primera impresión que me llevo de un público es mi madre y mi familia. Y después, bueno, paso a la murga. Y si funciona la murga, bueno, pasa la gente. Claro. Pero en realidad en la murga no se quedan con nada, ¿no? Cuando les gusta algo, realmente lo demuestran y lo sienten, por suerte. Uh-huh. Y hay algo que también se destaca bastante en La Casa Siempre Gana. Bueno, mismo una de las frases que hay que dice no importa cuánto te esfuerces porque este juego ya está arreglado, ¿no? ¿Cómo te inspiraste detrás para, bueno, escribir esta canción inédita? Que también, bueno, tiene muchos mensajes al mundo adulto, ¿no? A lo cotidiano, digamos, a esas recetas clásicas que se imponen desde los mayores hacia la adolescencia. Y, bueno, la dificultad de los jóvenes en este, digamos, este nuevo mundo, ¿no? El mundo actual que estamos viviendo. Y yo creo que va también por el hecho de que no lo viví tan en carne propia, pero sí que las anécdotas de mis padres, las anécdotas de mis abuelos, son fuertes y van por ese lado. Y nada, uno también se crió con eso, ¿no? En mi época no había tal cosa, en mi época no había tal. Ajá. Yo por ahí tampoco no fui carente, pero sí que tampoco tuve una vida de lujo y también por ahí pude llegar a vivir algo similar en ciertos aspectos. Pero en realidad es un día a día que siento que se vive, pero no se dice. Es eso de que hay cosas que pasan, viste, que no se cuentan. Y creo que en el Uruguay está esa falsa, ese falso nombre de la casa de la Suiza de América, digamos. Sí, sí. Que justamente es otra parte del espectáculo. Y que nada, que en realidad es toda una mentira. Y por eso va La Casa Siempre Gana, que en realidad es una frase muy, muy conocida en el ambiente del casino. Pero bueno, justamente el espectáculo tiene esa metáfora, entre esa dualidad entre la metáfora del casino y la metáfora de la vida, justamente. Está claro, está claro. Bueno, y el encuentro con el público, ¿cómo lo valorás? ¿Cómo fue este año? Estuvieron no solo, obviamente, en Maldonado, estuvieron por otros lados. ¿Qué cosas guardan ustedes de esas presentaciones fuera de Maldonado? Para los dos la pregunta. Fuera de Maldonado no hemos tenido por ahora. ¿Nada? ¿No vinieron acá, a Montevideo? No. A San José. Vamos a ir el 11 Mateo. El 11, miércoles 11, vamos a ir al primero de mayo. Miércoles 11. Exactamente. Bueno, ya estamos invitando a la audiencia. Es ahora. Sí, claro. No, y el público de Maldonado nos ha recibido excelente. Tanto en tablados como en el concurso, realmente nos llama una sorpresa. Porque es una murga de 2 años nomás y sinceramente se ha ganado mucha gente. Y es una murga muy querida, cosa que creo que era uno de los motivos principales cuando empezamos el proyecto con Diego y Emanuel. Nos juntábamos y algo que teníamos clarísimo era que queríamos que la murga sea como nosotros. Somos unas personas comunes, nos consideramos personas dentro de todo amables, buenas. Y bueno, por suerte se pudo conseguir la gente adecuada para poder defender justamente ese nombre. Y nada, y creo que se ha visto reflejado también en la gente. La gente le tiene un aprecio grande a la murga, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Estamos en tiempos en que uno escucha mucho conversaciones donde gente del propio carnaval dice, habla mucho de lo que le falta a los carnavales de ahora y lo que le sobra a a los carnavales de estos tiempos? ¿Ustedes ven cosas que faltan y cosas que sobran en el carnaval? Yo en realidad no sé si veo cosas que falten, porque creo que va por buen camino el carnaval, ha mejorado un montón, incluso acá en el carnaval de Maldonado. En pocos años creo que he visto una mejora tanto en lo artístico como en lo logístico, y siento que en realidad mi crítica, que incluso lo digo en el espectáculo, es las repeticiones en el tema artístico, ¿viste? Son moldes y fórmulas que se repiten y que hacen que el carnaval se vuelva un poco no tiene impacto, ¿viste? Porque no hay nada diferente, digamos, tanto en Montevideo como en el carnaval de acá. Veo un poco de eso, ¿viste? Esa es mi única crítica en realidad, sí. Pero en general no tengo nada para decir como para mejorar acá. Creo que está muy bien encaminado. Bueno, ¿y la directora? La coordinadora. Le hago acuerdo a Mateo también, que se ha olvidado. Fuimos a concursar a San José. Ahí va. Que el año pasado nos fuimos y bueno, pasamos a la segunda rueda. Salimos quintos, o sea que de 21 murga de todo el país que estaban concursando allá, la murga logró un quinto lugar, que también me parece muy importante, primero porque era la primera vez que iba, y bueno, después porque son un montón de murgas, que el nivel también es bueno, sí, y sí, que se nos valore, se nos reconozca el espectáculo, estuvo buenísimo. Sobre lo que dice Mateo, sí, hay como moldes preestablecidos, como lo dice él mismo en la letra. Yo en realidad soy hincha de lo nuevo, de lo innovador, de lo que nos catalogaban en su momento en la murga que yo salí, que sí fuimos a concursar al Ramón Collazo varios años, la Pico Seco. Ajá. Era una murga innovadora, ¿tá? Una murga que en su momento, por desconocimiento y por ignorancia, con todo respeto lo digo, se nos catalogaba como la murga teatral. Acá en San Carlos fue la primera murga que tuvo puesta en escena, por ejemplo, porque antes las murgas se paraban en línea de micro y cantaban, y nada más. Claro. Y ese también fue mi laburo este año con la murga, junto con Michael Colina, que es mi amigo y es integrante de la murga, realizarles una puesta en escena acorde al espectáculo tan creativo de Mateo, ¿no? Que no estaba fácil, porque eran pocos cantando en línea de micro, eran 10 personas nada más. Entonces yo no le podía sacar la murga de línea de micro, perdían potencia, perdían nitidez, perdían todo lo que es la dicción. Entonces no fue fácil, pero fue un placer muy grande. Mateo, laburé muy libre con Mateo. Claro. Todo lo que se le planteé lo aceptaba, tanto yo como Michael. Hubieron cosas que tuvimos que llegar a acuerdos, obviamente, porque tenían que lucirse las dos cosas. Pero ya a partir de la prueba de categorización en adelante, cuando el jurado dio una devolución y escuchábamos la devolución después y vimos que estábamos como bien encaminados, digamos, en el espectáculo, yo seguí por esa línea trabajando, y Mateo por la de él. Claro. Y resulta que cuando ves el espectáculo pronto, digamos, con todo lo técnico, maquillaje, vestuario, escenografía, utilería, canto y puesta, siempre supe que era un espectáculo de calidad. Siempre. Sí. Y a veces ellos, en su inconsciencia, otra vez con mucho respeto, porque yo se los digo siempre, ellos no eran muy conscientes de lo que estaban brindando. Claro. No sé, también pasa a veces porque estás adentro del grupo, ¿viste? Trabajas mucho, ensayas mucho, entonces dice, bueno, está así, una murga. Y yo siempre les decía, ustedes no saben la calidad de espectáculo que están brindando. Sí. Es maravilloso. Qué bueno. Es maravilloso. Realmente es como, fue como lo diferente, ¿no? Porque sí, salía sí. Un poco de eso que dice Mateo de lo tradicional, o de cosas medio repetidas, o de patrones medio repetidos. Esta murga era como diferente y tan heterogénea, ¿no? Con un redoblantista de 14 años y una murguista en cuerda de primero de 49 y un murguista en cuerda de segundo de 16. O sea, para mí eso era el diamante en bruto del equipo, digamos. Claro. Casi todos jóvenes, sí. Los directores responsables, el más grande es Emanuel, tiene 22 años. Impresionante. Y me parece que hay que destacar el trabajo en equipo de ellos también, porque así como lo artístico, ¿no? Por el lado de Mateo, por el lado de Michael, por mis aportes y todo lo demás, todo lo que es logística por detrás, ellos lo saben también, es súper importante. Tiene que resultar, porque si tú no tienes un buen equipo detrás, la utilería, eran 5, 6, 7 personas atrás, que sin ellos tampoco el espectáculo luce adelante del telón. Sí, sí. Entonces, es como todas las murgas, ¿no? Es mucha gente alrededor para que 45 minutos, que es muy poquito, pueda lucirse como que, en este caso, como quiere Mateo, ¿no? Está bien. Como dice él, que defiendan el espectáculo. Y eso para mí es invalorable y se notó. Este año se notó muchísimo. Muy bien. A nosotros nos queda felicitarlos, por supuesto, agradecerles, porque además esto le va a hacer bien al carnaval, a todo el carnaval del Uruguay. Muchas gracias. Y además invitar a la audiencia para que vaya a verlos ahora, porque es pasado mañana. Sí. Acá cerquita. En el primero de mayo. En el primero de mayo. Graba disco La Bastarda, primer premio de ustedes. Claro, del país, en realidad. Claro, claro. Graba disco La Bastarda y bueno, nos invitaron, sí. Así que semejante Diego. Espectáculo van a tener. Esperemos que sí. Bueno, les mandamos un saludo grande de acá, las felicitaciones, y les pedimos que cuando haya novedades por ahí a lo largo del año nos hagan saber. Bueno, claro que sí, obviamente. ¿Cómo no? Muchísimas ¿cómo gracias no? a ustedes también. Bueno, gracias hasta la a próxima. Ustedes. Saludos gracias a toda esa murga. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Y desde chiquito a perder el juego antes de empezar. No importa cuánto te esfuerces, porque...